¿Cómo te va, Leandro? Buenos días. Gracias por contactarte con nosotros. Hola, muchachos, muchas gracias por el contacto. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, acá estamos. Bueno, tratando de entender el fenómeno este que parece que siempre nos agarra por sorpresa, ¿no? La Argentina es un país que no para de sorprendernos. O no paramos de tratar de entender, o no, quizá no nos paramos tampoco a ponernos las pilas a ver si lo podemos entender entre todos, no lo sabemos. Pero bueno, ¿qué reflexión te surge en principio respecto de el radicalismo, este partido histórico, fundacional de nuestra democracia, y la postura que está tomando hoy en día? Sí, la verdad que no paramos, no nos deja de sorprender la situación política argentina a lo largo de la historia. La verdad que hace 8 años nos parecía muy loco que Mauricio Macri pudiera llegar al poder, representando a la derecha argentina, que pudiera llegar justamente a través de los votos. Bueno, evidentemente se ha corrido muchísimo la discusión a la derecha, que estamos ante la posibilidad de que la ultraderecha llegue al poder, representando lo peor de nuestra historia, representando el terrorismo de Estado, representando la persecución política, cuando, siendo que hace 40 años dijimos nunca más a todo eso. Y bueno, la verdad que desde nuestra organización nos parece una pena que el radicalismo, la Unión Cívica Radical, no tome la postura que hubiese tomado Raúl Alfonsín en esta coyuntura, que claramente hay dos modelos en disputa, que bueno, ellos obviamente vienen acompañando desde 2015 el modelo neoliberal que representa Juntos por el Cambio. Pero bueno, claramente la alternativa que hay hoy al proyecto de Unión por la Patria representa el autoritarismo y todo lo que a todo lo que se le dijo nunca más con la recuperación de la democracia. La verdad que es bueno, es llamativo también. Yo lo veo un poco desde afuera, pero también es cierto que incluso llama la atención haber visto, por ejemplo, para mí, ¿no? Que no sé, por decirte, la Franja Morada apoyando, no ahora, sino en la primera gobernación, o apoyando por ahí discursos que eran, que uno los piensa como contrarios a todas estas ideas iniciales de militancia, ¿no? Como, no sé, códigos contravencionales o propuestas de, bueno, endurecer, reprimir, o no apoyando, pero por lo menos, nada. Me imagino que tiene que haber habido un descontento. Seguramente hay pibes ahí que no se sentían representados por esas ideas y que apoyaron orgánicamente, pero bueno. Cómo interpelar a ese piberío que también se siente identificado por muchas de las otras ideas interesantísimas que también tiene y ha tenido el radicalismo a lo largo del tiempo, desde, no sé, la teoría alfonsinista, desde la honestidad, desde muchas ideas que tienen que ver con el fin de una bandera contra los gobiernos oligárquicos en sus inicios. ¿Cómo lo piensan ustedes desde su lugar? Como habiendo formado parte o formando parte de la Unión Cívica Radical. Bueno, sí, nosotros nos fuimos en fines del 2014, cuando se veía venir el pacto con el acuerdo con Claro, Macri, la claro. conformación de Cambiemos, dimos un paso al costado. Entendimos que el partido político era una herramienta y no un fin, y nosotros lo que queríamos transformar era el fin, que es la realidad. Así que bueno, decidimos obviamente dejar de dar esa discusión en un partido que entendemos que desde antes, digamos, desde que el alfonsinismo perdió la hegemonía dentro del partido, se fue inclinando cada día más a la derecha, y bueno, obviamente lo consolidaron con la conformación de Cambiemos. Diciendo esto, digo, de que se fue corriendo, si bien se corrió a la derecha, si bien la gran mayoría de la militancia, el radicalismo, es más bien conservadora, entendemos que, o al menos intentamos interpelar a aquellos radicales que reivindican la figura de Alfonsín y reivindican la recuperación de la democracia. Yo creo que hay consensos mínimos de la vida democrática que hoy están en juego, y también van a ser perjudicados los radicales. Entiendo que queda algo ahí de... que queda, a ver, hay cierto progresismo dentro de la Unión Cívica Radical y apelamos a que eso se ponga en juego el 19. Exacto. Bueno, ¿y cómo ven hacia adelante el panorama? ¿Cómo lo están pensando? ¿Cómo están no, visualizando lo que se viene, ¿no? ¿Cómo ven, cómo posicionarse desde un lugar de, bueno, un progresismo en el panorama que se ve, ¿no? Que es tan extraño, ¿no? Sí, creo que, bueno, Sergio Massa claramente está convocando a un gobierno de unidad nacional. Lo siento genuino, pero además creo que es necesario, es lo que el país necesita, justamente por esto, por lo que está enfrente. Claro. Me entiendo que los radicales van a tener que rever su posición en el arco político porque Juntos por el Cambio no existe más. Claramente el PRO ya tomó posición por Milei y claramente en el Congreso, gane quien gane, va a ser un aliado de este nuevo bloque libertario que bueno, tiene 40 y pico de legisladores, si no recuerdo bien el número, pero Claro. un bloque importante. Se reconfigura todo el arco político y entiendo que bueno, que el radicalismo va a tener que rever va a tener que rever su posición. Al margen de lo que haga o no haga el radicalismo, entiendo que es un escenario complejo, porque evidentemente venimos perdiendo, el campo nacional y popular viene perdiendo la batalla cultural, aunque los libertarios digan lo contrario. La verdad que tener una cantidad de legisladores que piensan lo que piensan en el Congreso, entiendo que vamos a tener que redoblar la apuesta, ganemos o perdamos, digo, vamos a Claro. tener que redoblar la apuesta por volver a disputar el sentido con la derecha. Exacto. Que esta vuelta, en nombre de la rebeldía, han impuesto en agenda lo más reaccionario que hay. Exactamente, sí, tal cual. Pero de todas maneras soy optimista con el resultado de las elecciones. Creo que si bien no tenemos que relajarnos un minuto en militar, soy optimista, que entiendo que va a primar la cordura. La verdad que son tiempos bisagra porque también lo que se pone en juego en definitiva es el sistema democrático, o por lo menos uno lo entiende así, ¿no? Quizás otra gente no, pero uno ve que lo que está en juego son discusiones básicas sobre las que justamente se había construido, con lo que nos ha costado en general a la Argentina poder conseguir un consenso en algo. Bueno, generar un consenso en esto fue una batalla dura que se llevó un montón de gente, que se llevó un montón de sacrificio, de lucha, de vidas, y la verdad que ponerlas en discusión ahora sería tremendo, ¿no? ¿Cómo ves esta reconfiguración del radicalismo? Porque, por ejemplo, me parece que el radicalismo cayó en la trampa de ese discurso tan antiperonista o anti-kirchnerista o anti-progresista, ponele como quieras. Que me imagino que algunos radicales deben sentirse incómodos de encontrarse tan cerca de alguien como Milei. ¿Ves la posibilidad de que se puedan volver a generar puentes? Bueno, de hecho, personas que han estado muy comprometidas con las ideas de Bullrich o de Macri, como Brandoni, pero no solo él, digamos, han dado un paso al costado. De hecho, bueno, hasta acá llegué, este es mi límite, ¿no? No han sido muchos igual, pero ¿cómo pensás que se puede trabajar hacia adelante para volver a reconfigurar esa fuerza y transformarla en lo que siempre fue? Un movimiento popular que promovía en general, tenía como ideas, claro, uno jamás iba a imaginar al radicalismo, por ejemplo, apoyando una idea contra la educación pública. Y yo imagino que cualquier radical, no imagino un radical de verdad estando en contra de la educación pública, por poner un ejemplo, ¿no? ¿Cómo pensás que se puede reconfigurar esto? Bien, bueno, la dirigencia, la verdad que creo que es lo más difícil, porque hemos visto pocas manifestaciones en favor de Massa. Yo apelo a la militancia o a quienes simpatizan con las ideas del alfonsinismo, principalmente del alfonsinismo, porque entiendo que fue lo más progresista que hubo Claro. dentro del radicalismo, y queda, algo queda de eso. La verdad que la dirigencia, sí, obviamente, recién, entiendo que van a tener que rever su posición también por una cuestión de supervivencia en el nuevo arco político. Pero bueno, creo que ahí prima lo corrido que está a la derecha también en la Unión Cívica Radical. Tenemos, claramente el partido tiene una dirigencia bastante conservadora. Lo tenemos acá en Mendoza con Alfredo Cornejo, que no bancó a Milei, pero no está muy lejos. Y sin ir más lejos, bueno, la vice Casado es negacionista de la primera hora. La verdad es que cuesta encontrar dirigentes dentro del radicalismo que bueno, que hoy tomen posiciones. Que la verdad que es una pena porque creo que era una oportunidad de reivindicarse. Sí. Tuvieron la oportunidad de reivindicarse y bueno, la dejaron pasar nuevamente. Pero bueno, apelamos a eso, digamos, a quienes se identifican con el radicalismo, defienden la educación pública, sobre todo, y bueno, para salvar la democracia, que tanto nos costó. Tanto nos costó. Bueno, Leandro, muchísimas gracias por el contacto, por las reflexiones. Gracias. Y bueno, seguiremos al tanto y siguiendo el tema, que es un tema candente y que nos quedan todavía 13 días por delante de cortar clavos, ponele. Bueno, ponele que sí, no sé. Y sí. ¿Me y permitís militar. Un chivo? Decime, ¿me permitís sí, pasar claro, un chivo? Claro, seguro. El sábado que viene, el sábado 12, vamos a estar realizando un festival en defensa de la democracia en Gutiérrez, en la calle Giol al 90. Perfecto. Vamos va a haber una muestra fotográfica artística en relación a la democracia, la recuperación de la democracia, y bueno, van a haber artistas, comida, bebida, desde las 6 de la tarde. Perfecto, Leandro. Pasado el chivo, ahí ya está hecha la invitación para el que quiera y pueda, ahí se arrima. Y bueno, todas estas actividades nos vienen bien para poder concientizar. Así que abrazo grande y muchas gracias. Chicos, muchas gracias. Abrazo grande, que estén bien.